Ahora con ustedes, el compañero John. Buenas tardes con todas y todos. Muchísimas gracias. Hola. Gracias a querido también amigo y compañero Sergio y a todos aquí de Zapotecos Café Comandante Ramona. Es para mí sinceramente un honor estar aquí con ustedes en este espacio, que es un espacio de lucha y de casa. Y agradeciendo de antemano la escucha, porque escuchar es un acto político, social, que merece respeto. Entonces, les quiero agradecer de manera anticipada su escucha. Y retomando esa palabra y lo que sigo aprendiendo de los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quiero realizar aquí hoy una tarea de escucha, ¿no? Del escuchas. El que va, o él o ella, que va a un lugar de lucha, un lugar de dolor, habla con la gente, escucha y después llega a compartir con otros compañeros lo que ha podido escuchar. Entonces, retomando justamente varias indicaciones de la última conferencia de prensa con los medios alternativos, libres, autónomos, etcétera, también para agregarle otro, los medios compas, que no se confunden con los tercios compas, había varias cosas que me parecen claves, ¿no? Para reconcebir siempre mi propio trabajo, que es, dijo el subcomandante insurgente Galeano, quienes saben de lo que está pasando son quienes que lo están viviendo, ¿no? Y hay que ir a los lugares, ¿no? Para enterarnos de cómo son los procesos de lucha, también cómo es el dolor que sufre los pueblos por la represión. También algo que dijo en la conferencia del subcomandante insurgente Moisés, hacer suyo el dolor. O sea, me dice, si me acuerdo bien, dijo algo sobre, me cae, si hacen suyo el dolor, van a hacerlo un buen trabajo. Y también recalcaron mucho de que nosotros que hacemos el trabajo de medios, no logramos entender la importancia para los pueblos de este trabajo. Entonces, para ubicar lo que quiero compartir con ustedes dentro de esa dinámica del trabajo del escuchas, que va a hablar con la gente que están viviendo las experiencias y por lo menos hace un esfuerzo, yo hago un esfuerzo para hacer mío el dolor. En este caso es infinitamente imposible el tamaño del dolor que yo percibí en Ayotzinapa entre los 43 familias y los estudiantes, sobrevivientes y amigos y compañeros de 43 desaparecidos. No tiene descripción, no tiene tamaño, no tengo yo palabras, tengo una ausencia, una rabia, un justo sufrir del lenguaje donde quiero poner una palabra para hablar de ese dolor. Pero de eso llegaré en un momento. Me gustaría hablar un poco primero de los hechos. Yo llegando a Guerrero, antes que nada pensé, quiero simultáneamente estar acompañando y cubriendo las movilizaciones que ya estaban en marcha. Yo llegué la noche del 4 de octubre, la verdad, y me autocritico, demoré demasiado, o sea, no pude dimensionar lo que estaba pasando. Estaba asombrado, rebasado por los hechos hasta que fue la marcha del 2 de octubre acá en la ciudad. Simplemente dije, tengo que ir, no sé qué voy a hacer, pero tengo que ir a escuchar, y me fui. Entonces, acompañando las movilizaciones, los procesos de lucha, mientras buscando ir a hablar con el mayor número posible de sobrevivientes del ataque policial, paramilitar de la noche del 26, la madrugada del 27 de septiembre. Entonces sí, logré, me presenté ante el comité de lucha de los estudiantes de Ayotzinapa, les entregué ejemplares de mis libros, ejemplos de mi trabajo, y platiqué con ellos del propósito del trabajo. Me aceptaron y me ayudaron a coordinar entrevistas uno por uno con los sobrevivientes que estaban presentes en la normal. De 140 estudiantes que entran cada año, que es una de las luchas constantes de la normal, es subir la matrícula porque hay tanta demanda. Este año llegaron 600 personas buscando un lugar y solamente hay lugar para 140. Entonces, de los 140 del primer año, hay 22 que están presentes en este momento en la escuela. Hay 43 desaparecidos y la mayoría de los demás llegaron sus papás y se los llevaron por terror, por temor. Entonces, de los 22, hablé con los 22 y entrevisté a 15 de los 22 que estuvieron presentes esa noche. Entonces, la mini crónica que me gustaría compartir con ustedes es lo que yo escuché en todas las entrevistas con ellos, porque también hay todavía mucha confusión en los medios, y yo no he visto un lugar donde se puede reflejar lo que todos ellos compartieron. Entonces, recalcamos, ¿no?, brevemente, de que estos son muchachos de entre 18 y 20 y tantos años. Llevan apenas un mes en su primer año de universidad. Son muchachos que vienen, es un internado varonil, todos son hombres. Son muchachos que vienen de los municipios más atacados, más marginados, o entre los municipios más económicamente y socialmente violentados de este país. Muchos vienen de comunidades indígenas, también de comunidades campesinas. En la gran mayoría son hijos de campesinos. Y llegan a Ayotzinapa justamente porque lo ven como una única salida, un único camino para estudiar, para regresar a sus comunidades y entregar algo útil, la enseñanza con los niños, donde entre familias que no tienen para jamás pagar una escuela particular, ni tampoco una pública donde habrá que transbordarse a otra ciudad y pagar vivienda y comida y demás. Entonces, estos muchachos, ese viernes, les habían prometido que el viernes iba a ser el primer día del año que podían regresar a visitar a sus familias. Todos estaban muy emocionados. Al último momento se suspende, dice, no va a ser hasta el sábado, hay una actividad. Entonces, a las 3, 4 de la tarde están en la milpa, unos ahí tienen milpa, muchos estaban en la limpia, en la milpa, ahí en el solazo de las 4 de la tarde en el estado de Guerrero, otros estaban en el ensayo del club de banda de guerra, otros estaban en el club de básquet, y llegan y dicen a las 5 hay que reunirnos donde están los camiones, hay actividad. Entonces llegan a los camiones, suben, salen de la normal. A las 5 y cacho de la tarde, cuando estos 80 muchachos salen en dos camiones, ni saben dónde van, ¿no? Están un poco aguitados porque les había, muchos la neta extrañaban a sus papás y querían ir a ver a su familia y se había postergado un día, ¿no?, hasta el sábado, pero ya llegando, subiendo en los camiones, entre el compañerismo de los compas, pues se suben los ánimos, empiezan a echar relajo, empiezan a bromear, a platicar mucho, están emocionados. Para la mayoría va a ser su primera actividad de lucha en su año, en su carrera de estudiantes en Ayotzinapa. Entonces les van explicando que van a ir a hacer trabajo de boteo, donde bloquean la carretera y salen con volantes y con botes para pedir apoyo económico a sus actividades. Y que iban a buscar dos camiones más para poder trasladar más compañeros a la marcha del 2 de octubre, justamente conmemorando una masacre de estudiantes, obviamente en el 68, y también los iban a retener un poquito más para hacer sus prácticas de campo. En todas las entrevistas que hice con compañeros estudiantes de la normal, me llamó mucho la atención que jamás hablaron siempre con amor, con emoción, ¿no?, con cariño hacia Ayotzinapa, hacia ese normal. Jamás mencionaron ni sus maestros ni sus clases, ¿no? Hablaron de la normal, el espacio, el estar juntos y la lucha, ¿no? Y como las clases es algo que tienen que hacer, no está por ahí, y los maestros más o menos les estorba, al parecer es una estrategia del Estado justamente para desanimar la lucha de los estudiantes, ponerles maestros que no apoyan. Eso no sé, igual soy muy ingenuo, pero me sorprendió. O sea, sería para mí un sueño ser maestro en Ayotzinapa, no mames. Pero yo pensé, ¿cómo es posible de que hay maestros mamones ahí? Pero es lo que escuché. Entonces, estos compañeros iban con esa emoción de que, bueno, ahora nos toca esa actividad de lucha. Y justamente los camiones para ir a hacer sus prácticas, porque las prácticas sí les interesa muchísimo cuando van a los pueblos y asistan clases y observan maestros, ¿no? No tienen camiones para trasladar cientos de estudiantes a lugares muy de difícil acceso en el estado de Guerrero. Entonces, por eso nace la estrategia de agarrar los camiones de lujo que transitan por el estado y decir, ustedes van con nosotros. Y sí, van. Y los choferes siguen con los camiones y ahí están acampando en Ayotzinapa y les dan de comer. Pero es una táctica de lucha, ¿no? De decir, nuestra educación nos importa y sobre todo nos importa ir a los pueblos a asistir a las clases. Entonces, iban en camino. El plan era ir hasta Huitzuco, que está camino hacia Iguala, justamente porque al parecer el gobernador de Estado Guerrero, conjuntamente con el alcalde de Chilpancingo, habían puesto policías antimotines a resguardar la central de Chilpancingo. Entonces siempre van a la central de Chilpancingo y agarran uno o dos camiones. No podían. De hecho, lo habían hecho una semana antes. Entonces ya llevaban dos camiones, querían más. Entonces no pueden ir, o deciden no ir a la central de Chilpancingo porque me dijeron no queríamos provocar un hecho de violencia innecesario. Entonces vamos a otro camino, los vamos a despistar. Entonces vamos hacia Iguala. Llegan a Huitzuco, paran los dos camiones, bajan, están boteando, empieza a oscurecer, hay mucha gente agresiva. Muchos compas me dijeron que casi se les avientan los coches, que no querían ir más despacio. Y en eso era algo extraño de que la policía federal en la caseta, ellos están antes de la caseta haciendo el trabajo de boteo, están parando camiones de que van camino hacia Chilpancingo. Entonces los compas dicen, ahí va la cita textual, vale madre, o sea, no vamos a poder agarrar camiones porque ya nos están bajando, están parando los camiones del otro lado de la caseta. Y en eso llega un camión camino hacia Iguala, lo paran, suben, dicen al chofer, ¿sabes qué? Viene con nosotros. El chofer dice, bueno, me toca, pero déjame ir a la terminal en Iguala para bajar a los pasajeros. Ah, va, claro. Entonces sumen una comisión de unos 15, de los como 80 que iban en toda la actividad, unos 15 suben el camión y se van hacia la terminal de Iguala, porque eso es importante. Ellos ni sabían quién era el presidente municipal de Iguala, ni quién es la presidenta del DIF, y ni de que la presidenta del DIF tiene hermanos que están vinculados con el narcotráfico, ni mucho menos que tenían un evento de pre-campaña disfrazado de informe del DIF esa noche. Ellos iban a botear, agarran dos camiones y regresar, punto, ¿no? Van hasta Iguala porque no quieren dejar pasajeros en un camión a esa distancia de la ciudad, desamparados en la carretera. Entonces ya, pues, vamos a la terminal, bajamos los pasajeros y regresamos. Cuando llegan a la terminal, el chofer baja, ya no sube otra vez, bajan todos los pasajeros y los estudiantes empiezan a ponerse nerviosos porque ven que el chofer está hablando mucho por teléfono, platicando con otros, los de seguridad llegan, empiezan a hablar por radio, y entonces los muchachos dicen, oye, algo anda mal aquí, llaman a sus compañeros, ¿sabes qué? Nos tienen medio retenidos aquí en el camión, no sube el chofer, vénganse por nosotros. Entonces por eso los otros dos camiones se van hacia Iguala, ¿no? Para sacar sus compañeros, sus 15, que estaban retenidos en ese camión, según ellos mismos dicen. Entonces llegan ahí, bajan de ese camión, agarran dos más de Costa Line y salen del terminal. Ahora estamos hablando más o menos de las 9 de la noche, cuatro camiones. Un camión se va en lo que sería el camino más rápido, del mercado, de la terminal que está al lado del mercado, hacia Periférico Sur, para después agarrar todo Periférico hasta Periférico Norte y la carretera hacia Chilpancingo. El otro chofer va a vuelta de rueda, cita textual de uno de los compas, pasando por el Zócalo, o sea, saliendo de la terminal y yendo sobre lo que se convertiría después del Zócalo en la avenida Juan N. Álvarez, que llega, atraviesa toda la ciudad de Iguala y llega al Periférico Norte. Entonces en eso, uno de los compas me dijo, y si acaso breve paréntesis, todos los compas obviamente me pidieron anonimato, de no usar sus nombres, y en muchos casos usamos seudónimos que ellos mismos escogieron, pero por eso también digo un compa no es de que no se me ocurrió preguntar cómo se llama, no es de que hay un acuerdo de no usar nombres. Entonces este compa me dice, yo me desesperé y empecé a gritar hasta un poco con cólera, que le pisara, ¿no? Que le diera ganas, o sea, que ya estábamos siendo muy lento y tenemos, estábamos desesperados por salir de Iguala. Y en eso, llegan patrullas y empiezan a disparar. Al principio, los propios compas dicen, están disparando al aire. Entonces ellos bajan, porque los disparos no les espantan, y también me dijeron una y otra vez, nunca nos imaginamos que eso fuera posible. O sea, nosotros entramos a los chingadazos, cita textual, a los chingadazos con la policía. O sea, no nos espanta pelear con la policía en el camino de la lucha, ni nos espanta que estén disparando al aire o al piso. Nosotros vamos a lo que vamos. Entonces bajan, agarran un par de piedras, empiezan a tirar, sacan una patrulla que había atravesado, la empujan, y en eso ya empiezan a disparar hacia los alumnos y hacia los camiones. Se dan cuenta, suben y siguen en marcha lo más rápido que puedan. Siguen llegando patrullas, disparando. Muchos compas, eso me impactó, de que dijeron, avanzamos 3 cuadras. O sea, así lo vivieron, tan violento, tan veloz. Pues son como casi 20 cuadras, ¿no? Para llegar del Zócalo hasta Periférico Norte. Pero en la memoria, en la experiencia viva y vivida, dice, no, eran como 3 cuadras, ¿no? Y es hasta que llegan a escasos metros del Periférico Norte, donde podrían dar a la izquierda y salir para la carretera de Chilpancingo, se atraviesa una patrulla, baja el chofer, el policía, y se va corriendo. Entonces en eso llegan los 3 camiones del cuarto, ya regresaremos al cuarto en un rato, pero se había ido por otro camino, entonces hay 3. Llegan las patrullas que lo están siguiendo y persiguen desde atrás y desde los lados de las otras calles, y ya están acorralados. Entonces del primer camión bajan y están disparando, ¿no? En todo momento están disparando los camiones. Bajan del primer camión a empujar la patrulla, ¿no? Llegan, están empujando, llegan 2 o 3 patrullas disparando hacia ellos. Ellos intentan como agacharse y seguir empujando, y es cuando recibe el balazo en la cabeza el compañero Aldo. Entrevisté varios de los compañeros que estaban a su lado, que me dicen, fue hasta ese momento, lo vemos caer y todo cambia, ¿no? Y es cuando caóticamente todos empiezan a agacharse, intentar sacar el camión, casi lo echan encima del compañero, los de atrás gritan a los de adelante, deja, se cayó un compa, en plena balacera, ¿no? Hasta que corren y suben otra vez al camión, le dice al chofer que atraviesa, pero después uno dice, no, sabes, pensaron en ese momento que el compa estaba muerto porque recibió un balazo en la cabeza, pero dice, no, lo tenemos que levantar. Entonces intentaron levantarlo, pero ya habían llegado tantos policías y los balazos eran tantos que no podían salir del camión. En ese momento empieza todo el proceso, es como 1 hora y media que dura esta fase del operativo. También en este momento los compas están empezando a llamar por teléfono, por celular, mandar mensajes a la normal, a compañeros del comité, a sus familias, pero sobre todo a la normal, están mandando mensajes, llamando, diciendo, nos están baleando, nos están atacando, apóyennos, venga por nosotros. Es importante porque Ayotzinapa está como a 110 kilómetros de Iguala. La base militar del 27 Batallón del Ejército Federal está a 3. Regresaremos a ese cálculo. En esa hora y media siguen baleando a los camiones, ¿no? Hay unos 15 compañeros que se esconden, se tiran entre los asientos del primer camión. Todos sus testimonios dicen que les están cayendo los vidrios rotos en sus espaldas, en sus cabezas, porque siguen disparando plenamente sobre el camión. Ellos están tirados en el piso. Cada de vez en cuando intentaron asomarse para ver, levantar la mano. Cada vez que se levantaba la mano, se asomaron, dispararon hacia ellos. Pero en estos procesos varios es cuando tenemos testimonio directo de compañeros que vieron cómo policías uniformados municipales estaban bajando todos los compañeros del tercer camión, acostándolos sobre la calle con manos boca abajo, con manos detrás de la cabeza, y después subiéndoles a las patrullas. Hay un testigo que también me dijo que vio cómo empujaron adentro de un local a unos 5 compañeros. Pero en este momento, con el testimonio directo de los compas, tenemos más o menos entre 25 y 30 compañeros normalistas que son llevados a la fuerza por policías municipales uniformados. Todo ese proceso dura como una hora y media. Al final los policías intentan recoger todos los casquillos, limpian la sangre en la calle y se van. Poco a poco se van como asomándose, bajándose del primer camión, dándose cuenta de que ya se había ido la policía. Había unos 20 compañeros que estaban amontonados, escondidos entre el primer y el segundo camión. En ese momento con vino una ambulancia, la policía no la dejó acercar como 2 veces, me acuerdo bien, una tercera vez llegó y sí se llevó al compañero Aldo, ¿no? También había un compañero que le habían operado del pulmón hace poco y entró en pánico y cayó y se desvaneció. En algún momento los compañeros gritan a la policía: no sean ojetes, no sean culeros, sean compa que se está muriendo, llama una ambulancia. Y hay una especie de negociación donde bajan ese compañero, lo acuestan, corren al camión otra vez y la policía patrulla 302 se lo lleva. Este compa fue llevado a un hospital y está vivo y presente, ¿no? Pero en esa hora y media pasa la balacera, el terror y también el primer testimonio directo de la desaparición forzada de por lo menos 30 compañeros. Poco después llegan 2 urbans de Ayotzinapa, ¿no? 110 kilómetros de distancia. Entonces ellos ayudan a, según sus propias palabras, dijeron: queremos cuidar la escena, queríamos asegurar la zona. Entonces iban buscando casquillos y poniendo piedritas alrededor de los casquillos, las manchas de sangre en la calle que todavía encontraron, para cuidar la evidencia de que aquí hubo un ataque, ellos pensaron en ese momento un asesinato, porque pensaron que Aldo había muerto. En eso empiezan a llegar gente del barrio, unas pocas personas, empiezan a llegar también periodistas locales de la ciudad de Iguala, muy pocos, pero sí llegan. Y en este momento, después, ya son alrededor de las 12 de la noche, hacen una especie de entrevista con el secretario general del comité de Ayotzinapa, habla alrededor de unos 4 minutos y medio. Le preguntan cómo es su nombre, él dice su nombre y dice su compañero, y en este momento el que le estaban entrevistando, igual frente a un micrófono así, siente algo y se ve sobre su hombro, y segundos después empiezan las ráfagas. Hay un testigo directo, todos los testigos que entrevisté no vieron quiénes dispararon en ese momento, salvo uno que estaba sentado en el retorno sobre Periférico Norte, enfrente de los camiones. Vio cuando pasó un coche blanco, como 3 veces muy lento, después la tercera vez pasó un Ranger, una especie de Ranger negro, muy lento. Él como se ve hacia abajo, está viendo su celular, y cuando ve otra vez, ve 3 hombres vestidos de negro, encapuchados, con metralletas, disparando desde la cadera, ¿no? Dando pues, ráfagas a lo brutal. No apuntando, o sea, simplemente para tirar a todos que estuvieron ahí. Entrevisté 2 de los periodistas que estuvieron presentes en ese momento, compartieron conmigo su material, vi el video, escuché el audio, o sea, no cabe duda. Llegan durante plena conferencia de prensa a disparar, a matar. En este momento matan a 2 compañeros. Y es el caos total, todo el mundo corre como pueda. De ahí son las historias que tenemos, que son las historias de los sobrevivientes, son historias de buscar refugio en casas, son historias también de mucha solidaridad. Vamos a hablar un poco después de una historia tan grotesca, de la falta, tan cruel, de la falta de solidaridad. Pero la mayoría, afortunadamente, de las historias son de compas, de pueblo, de abajo, que les abren las puertas a sus casas y que ayuden a que se esconden todos ahí. Y básicamente pasa la madrugada, alrededor de las 5 de la madrugada, la policía ministerial del estado se topa con unos que están escondiendo y con ellos les dicen que les van a llevar fuera, pero se los llevan a la Procuraduría del Estado y desde ahí empieza una especie de operativo coordinado por los mismos compas de buscar a sus compañeros, ¿no? Entonces todo por mensajito, ¿dónde están? ¿Están bien? Vamos por ustedes. Iban por ellos en patrullas de la policía estatal, los chavos no querían salir cuando vieron que eran patrullas, pero dijeron, no, somos nosotros, sí nos van a llevar a declarar, pero dicen que nosotros ya no somos, que vamos a declarar sobre lo que nos pasó. Entonces poco a poco van recogiendo los compañeros de diferentes puntos de la ciudad y todos se van llegando de manera conjunta a la Procuraduría del Estado. Y ahí también cae mucho apoyo, hay mucho testimonio de maestros, de la Organización de los Maestros de Guerrero, CETEC, y también de compas de abajo del pueblo, ahí en Iguala, que llegan con comida, con café, con atole, para apoyar a los estudiantes sobrevivientes. Regresamos a la escena de la segunda balacera, bueno, las dos balaceras, en Juan N. Álvarez y Periférico Norte. Dos compañeros asesinados a sangre fría y sus cuerpos abandonados y tirados ahí por alrededor de 5 horas. Llegan los periodistas de Chilpancingo en caravana con más normalistas y más compañeros de la CETEC alrededor de la 1:30, 2 de la mañana y no hay nadie. Llegan los periodistas, todavía hay un retén de la policía municipal entrando en la para entrar en Iguala. Logran pasar llegan a la escena y no hay nadie. O sea, el ejército, recalcamos, ¿no? Está a 3 kilómetros de ahí, jamás llegaron a hacer nada. Entonces, hay que tener muy presente la presencia y la actuación de la policía municipal, de los hombres vestidos de negro, encapuchados, disparando, conjuntamente con la ausencia del Ejército Federal. Para mí eso no son cosas separadas o aisladas, son vinculadas, son parte de uno mismo. Un datito, ahí tengo una foto del evento del DIF, que fue una cosa estrafalaria, grotesca, o sea, una inversión de dinero absurda de flores y luces y equipos de música para un informe del DIF. Y ahí está, sentados en primera fila, José Luis Abarca, y al lado suyo, el coronel encargado del batallón 27 del Ejército Mexicano, sentado a su lado en ese evento del 26 de septiembre. Ese coronel y ese ejército que jamás llegó a resguardar la zona, a brindar algún apoyo, a buscar a los estudiantes desaparecidos, en ese momento llevados, ¿no?, por la policía municipal. Entonces, básicamente es una descripción demasiado breve, rápida, de algunos de los hechos. Y quisiera recalcar un par de cosas. Primero, esa indicación del compa subcomandante en su gente Moisés, ¿no?, de hacer suyo el dolor. Yo llegué el 4 en la noche, el 5 voy a Ayotzinapa, hay una especie de conferencia de prensa. En ese momento sale la noticia de que descubrieron fosas con varios compañeros de la prensa local, que si son compas. Nos lanzamos inmediatamente a Iguala, fuimos a la zona, terrible. Regresamos y en la noche hubo una manifestación afuera del Palacio de Gobierno, donde salió de repente un padre de familia con su hijo desaparecido, gritando. Vamos a escuchar un poco su voz en un ratito. Y bueno, no voy a repetir lo que él dijo porque lo vamos a escuchar, pero fue como mi primer contacto directo con ese dolor, ¿no? Y fue los días siguientes cuando hicieron movilizaciones, me acerqué a los representantes de la Organización de Padres de Familia, pedí permiso de hacer alguna entrevista si algún papá o mamá quisiera hablar. Me dijeron, ¿sabes qué? No, están hartos de dar entrevistas y que no pasa nada, ¿no? Y dije, entiendo, ¿no? Y jamás voy a llegar a pedir entonces una entrevista. Cuando yo iba en esa marcha donde leyeron los nombres de los 43 y gritaron viva, y gritaron vivos se los llevaron, vivos los queremos, el dolor que se palpaba, el dolor que empujaba desde los rostros, desde los pasos de estos padres y madres y familiares. Ellos están desde hace más de 20 días ya acampando en la normal de Ayotzinapa. Durante el día la mayoría se quedan en la cancha de básquet, que tiene un techo de lámina alto, entonces pasa el aire, está más o menos fresco. Y ahí es una cancha del dolor indescriptible. Ahí están sentados todos intentando aguantar y buscar sus hijos, exigir, pensar en acciones, movilizaciones para buscar a sus hijos. Y no sé, o sea, solamente decir el impacto y el respeto ante ese dolor que nos lleva a las movilizaciones, ¿no? Yo sé que aquí estamos completamente entre compas, y no nos vamos a caer jamás en las campañas de odio y de desprecio, de criminalización que se realizan los gobernantes, los que se llamen gobernantes, y en los medios de comunicación de paga. Pero justamente yo tengo una suspensión total de qué voy a opinar o qué voy a juzgar cualquier decisión de movilización de estas familias. Yo, en lo personal, tengo simplemente un respeto ante ese dolor y un querer apoyar en lo que se pueda. Y ese contexto de que, o sea, un par de vidrios rotos, llegar con un par de cohetes y molotovs, o sea, ¿quién los empuja hacia esto, no? O sea, por un lado está 43 hijos desaparecidos, 6 personas asesinadas, una persona en coma, una veintena de personas heridas, un número sin fin de seres humanos aterrorizados, y ante ese dolor, pues no llego a emitir ninguna opinión o algo así sobre sus movilizaciones, solamente un acompañamiento, ¿no? O un apoyo. Y esa campaña de desprecio, de odio, yo entrevisté a un muy buen cronista, Newsavi, un compa que tiene un programa de radio en idioma Newsavi en Chilpancingo, y que es una especie de cronista de la normal, se llama Cao Sirenio, y escribe a veces en la revista local Trinchera. Y él me decía que él me dijo, el gobernador primero los expuso, ¿no? Los satanizó con esa campaña de odio, de siempre estar diciendo, Ayotzinapa es un criadero de guerrilleros, son vándalos, son criminales. Y cuando tienes la voz de la supuesta autoridad, ¿no? Golpeándote una y otra vez a través de los medios con estas palabras de desprecio, y también dentro de un contexto de clasismo y racismo terrible. O sea, estamos hablando de estudiantes que vienen de comunidades golpeados, comunidades que sobrevivir, ser quienes son, es de por sí un camino de lucha. Es algo que ha tenido un impacto violentísimo en la sociedad, esa campaña de odio, de desprecio, constantemente en los medios. No olvidamos de que el 12 de diciembre del 2011, en una actividad de boteo en la carretera de Acapulco, dentro de la ciudad de Chilpancingo, en media hora de empezar la actividad de boteo, llega la policía ministerial del estado, disparan a matar y matan a dos compañeros. Y en este contexto, o en el contexto de una marcha en Iguala hace más o menos un año, cuando estaba en ese momento desaparecido el activista Arturo Hernández Cardona, los compañeros de la Normal habían ido a apoyar a su organización y a su familia, a exigir la presentación con vida. Durante la marcha llega la foto del cadáver tirado en la carretera con huellas de tortura, asesinado con una narcomanta. Entonces la rabia explota, los compañeros van hacia la presidencia municipal y rompen vidrios, pintan, rayan, destrozan equipo, ¿no? Y a ver, ¿cuáles son los criminales y cuáles son los actos de violencia? Para el Estado, obviamente es romper un vidrio, es pintar un muro, ¿no? Ni le piensan dos veces en dispararle a la cabeza. Hay un ejemplo para hablar, yo creo que del tamaño, del impacto de esa campaña de desprecio y del abismo clasista en lo cual se lleva a cabo. Yo en el transcurso de las entrevistas, entrevisté a varios compañeros que refugiaron un momento en una clínica, y después de estar en la clínica como unos 20 minutos, me dicen que llega el ejército mexicano y que toca la puerta. Y ellos piensan de repente es el ejército, nos van a ayudar, porque fueron los policías que nos estaban disparando. Abren, el ejército entra cortando cartucho, obligando a todos a juntarse, sentarse en el piso, y en eso juntan todos los celulares y les empiezan a regañar. Les dicen, así no, muchachos, así no van a mostrar a sus papás que son buenos estudiantes. Se muestran a sus papás como son de estudiantes con las buenas calificaciones. Ustedes que andan en sus desmadres, eso es lo que les toca, ¿no? Eso no se trata mucho, los andan regañando. Hay un compa mientras que tiene un balazo en la boca, que le volaron los labios, que está desangrando de una forma desesperada, el compa no puede hablar, está sacando su celular, tecleando en el celular a sus compas en la pantalla, diciendo ya no aguanto, ya me muero, sáquenme de aquí, necesito un doctor. Llega el doctor, el director de esa hospital privada. Y la información, lo que les cuento sobre el doctor, viene de mi entrevista con él. Él dice que llega y no los atendió porque, cito textual, no era mi responsabilidad. Dice que entraron agresivos, que rompieron vidrios, que ensuciaron todo el lugar. Me dijo algo así como, deberían de haber visto qué tan feo dejaron el lugar. Y entonces él me dijo que él llamó a la policía, o sea, sus dos secretarias que abrieron la puerta les mintieron a los estudiantes, dijeron que no era hospital, que era un laboratorio de rayos X y que no había médico. De todas formas, entraron a esconderse en ese momento de plena balacera, de ráfagas, y están desesperados y pidiendo, oye, pero no hay un doctor, no pueden llamar a un doctor, que venga un doctor aquí de la clínica, del hospital. Ellas dejan sus celulares y se van, desaparecen. Y en ese momento llamaron, él me dijo, me llamaron mis secretarias, yo llamo a la policía municipal, llega el ejército a los 20 minutos, y él llega cuando está presente el ejército. Se tienen todos los jóvenes encañonados y les estaban regañando. Hasta él mismo me dijo, oye, el capitán les estaba, ¿no?, dando su lección o algo así. Entonces, en eso, yo estaba en ese momento en la entrevista con una muy querida amiga, compañera periodista, Marcela Turati, éramos los dos, y el médico agarra y dice, bueno, pero ellos ya andan en cosas de adultos. Y eso es lo que les va a pasar a todos esos alucinados, ¿no creen? Yo estaba apuntando incrédulo en la libreta. Marcela tiene la visión, por lo menos, de decir, ojalá y no. Y este disque cirujano dice, ojalá y sí. Ahora sí, pues me encabrono. Y no sé qué hacer, y digo, ah, entonces para usted lo que está bien es sacarlos los rostros, quitarlos los ojos, descuartizarlos e incinerar los cuerpos. Entonces me mira a los ojos, playera bien planchada, cuadro de Rembrandt del regreso del hijo pródigo detrás de él, estatua de la piedad sobre su librero, y me dice, sí, la verdad que sí. En ese momento yo pienso, ese es el rostro de la masacre. O sea, estoy viendo los ojos de la matanza, ¿no? Es esa clase que puede decir esto, ¿no? Sin la más mínima titubeo. Y ahí es donde yo pienso que hay una especie de frontera, una frontera del horror. No sé, eso de decir que es deshumano, yo creo que es demasiado humano. Usar palabras como bárbaros o barbarie, esas palabras no me gustan por su historia colonial, porque fueron los europeos usando esas palabras para descalificar la humanidad de los pueblos indígenas, de las tierras de África, de hoy en día los América, las Américas. Entonces esas palabras no me gustan, pero creo que pues, simplemente llego a palabras como horror, como crueldad. ¿Qué contiene la crueldad? No es solamente una insensibilidad ante el dolor del otro, pero hasta yo creo que una especie de goce ante ese dolor del otro. Entonces yo vi los ojos de ese cirujano, que aquí hay algo muy raro, de hecho. Ese cirujano que con una sonrisa en la cara dice que eso es lo que les va a pasar, ojalá y sí, y que llamó a la policía municipal, según él, pero el hecho que sí sabemos es que llegó el ejército. La única cosa que hizo el ejército mexicano, que sabemos, que tenemos testigos directos, durante un operativo gigante de la policía municipal, de matar y desaparecer a jóvenes, la única cosa que hace el ejército mexicano es llegar a esa clínica, sacar a todos y cerrar la puerta con llave. Entonces, pues hay muchísimas cosas que contar. Tal vez podemos abrir el espacio, también tenemos un audio que podemos escuchar un poco. Quisiera nada más recalcar, eso ya también como de forma muy personal, yo en la brutal confusión y dolor de estos hechos, de escuchar estos testimonios, yo por lo menos estaba acordándome del comunicado, ayúdenme compas con las fechas, tal vez del 8 de mayo, donde el subcomandante, en ese momento el subcomandante Vicente Marcos, cita a un compañero zapatista de base de apoyo, que dice después del brutal ataque y asesinato al compañero maestro Galeano, dice, gracias o qué bien que somos zapatistas, porque si no fuéramos, hubiéramos buscado venganza. Nosotros no queremos venganza. Queremos justicia, justamente con la compa Fernanda estamos hablando de esta distinción que en mí en lo personal me parece urgente de pensar, porque yo no tengo respuesta, ¿no? ¿Cómo es entonces esa justicia? Y yo creo que en el contexto de la realidad, los compañeros de la realidad nos van a decir, en el contexto de Ayotzinapa, los compañeros padres y madres de familia y estudiantes de la normal también nos van a decir cuál es ese camino, pero simplemente comparto yo, pensando en voz alta y abriendo el corazón, esa reflexión que retomo de los compas zapatistas, de esa distinción tan para mí urgente entre venganza y justicia. Y sí creo que las acciones de los compañeros de Ayotzinapa, de los padres de familia, para mí salir a las calles, las marchas, entrar, no sé si vieron cuando entraron en la Procuraduría Disque de Justicia del Estado de Guerrero, entraron las oficinas con las fotos de los compañeros desaparecidos y los iban pegando por todo el edificio, entran y están los burócratas en sus máquinas y ponen la foto en la pantalla de la máquina, la pega ahí, llegar a poner fuego a un edificio que solamente grita impunidad, para mí esos son por lo menos esfuerzos desde un dolor profundísimo, una rabia profundísima, de buscar también esa distinción de justicia y no venganza. Gracias.